Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, el Zunca, a nivel de todo el país, incluido Maldonado también, por supuesto, realizó sus elecciones, las elecciones de nuevas autoridades, para saber qué sucedió con esta experiencia, no solamente en lo que tiene que ver específicamente con los resultados, sino con la participación de los trabajadores de la construcción. Estamos en contacto con Ignacio Bardecio. Buen día, Bardecio, bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes y la audiencia? Muy bien, queriendo tener información de cuáles fueron los resultados y cómo se dio todo en esto vinculado a las elecciones del Zunca. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por lo que fue el desarrollo de la elección en sí y después los resultados a nivel general, hablando del propio sindicato, ¿no? Sí. Logramos que 25.000 trabajadores votaran. ¿Es una buena cantidad para ustedes? Sí, es muy buena cantidad, sí, uh-huh. Porque nosotros tenemos una industria que está bastante caída abajo en función de la ocupación, aunque mantenemos los niveles históricos todavía que en registros en BPS, mantenemos todavía la media histórica. Una pregunta, sí. Porque es importante para ilustrar a los oyentes. ¿Están habilitados a votar afiliados al sindicato más allá que hoy estén trabajando o no? Sí, ¿Cómo es la participación de bueno, es la elección? Es una buena pregunta que nos hace, porque es bueno que nosotros traslademos cómo es el funcionamiento democrático de nuestro gremio. Ahí está. Acá no solamente votan los trabajadores afiliados, votan todos los trabajadores de la construcción, sean afiliados o no sean afiliados. Uh-huh. Y eso es lo que están dentro de obra, ¿no? Y a la vez, los que están desocupados, lo que estuvieron hace un año trabajando, que fue el criterio que colocamos aquí en el Congreso, con un recibo de sueldo certificando eso, podían votar también, e incluso los compañeros que fueron jubilados por la construcción también podrían votar. Bien. Entonces, y ni que hablar los que están en el seguro de paro. Y también los que están en el seguro de paro. Claro. Seguro de paro, sí, ni que hablar. Claro. Con un año que un año para atrás que estuvieron trabajando, podían votar. Hasta un año para atrás que pudieran certificar un jornal en la construcción, podían votar los compañeros. Entonces, ¿Y llegaban a un total de cuántos habilitados? 25.000 trabajadores fueron los que votaron. ¿Los que votaron en un total de cuántos habilitados, sabe? Y en realidad, en la industria tenemos 44.000, pero estamos hablando que la industria en general tiene un montón de trabajadores que no son... Claro. Estamos hablando administrativo, estamos hablando, es decir, hay cantidad de puestos de trabajo que también pueden votar, ¿no? Está claro, pero que a veces no tienen participación en la elección porque por voluntad propia. Está bien. ¿Y qué me estabas diciendo? No, bueno, lo que te decía, que nosotros lo que primero tenemos que destacar es que 25.000 trabajadores respetaron y apoyaron la herramienta sindical, que era parte de que nosotros comunicábamos a los compañeros ante la elección, que era importante que exista un respaldo a la organización sindical, y eso se manifestaba con voto. Independientemente de la lista, de la orientación, era con voto, porque nosotros estamos en una etapa muy compleja desde el punto de vista de la negociación colectiva. Primero que el país está en una situación muy compleja, los trabajadores en general, y nuestro gremio en particular también. Entonces era importante un respaldo de las masas trabajadoras al sindicato, y logramos ese objetivo, por lo tanto estamos muy contentos de ese resultado. Bien. Bueno, contanos un poquito ahora cuál fue el resultado del escrutinio. Bueno, si hablamos a nivel general, se mantuvo el 70% de los votos fueron respaldando a la orientación que ya venía hace muchos años, que es la corriente Agustín Pedrosa, que es la que ha venido al frente de este proceso. Uh-huh. Y a nivel departamental hubo un cambio, en realidad, de 14 lugares, 9 lugares obtuvo la lista 14.411, que es una lista nueva que se presentó con compañeros de la industria, muy buenos compañeros, y la corriente nuestra, 5 lugares de los 14. Entonces, tuvimos una pérdida ahí en la conducción, pero bueno, en definitiva son trabajadores de la conducción, son compañeros, y bueno, a ver cómo entre todos ahora nos ponemos espalda con espalda, porque la dificultad se va a seguir profundizando en el correr de los meses. Ignacio, Ricardo, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo está estipulado en los estatutos del Zunca en cuanto a la distribución de cargos? ¿La lista mayoritaria se lleva a secretario y presidente? ¿Cómo es exactamente? Ah, sí. La lista mayoritaria elige las responsabilidades. En función de los cargos que le toca, elige las que quiere, ¿no? Y ahí seguramente van a elegir los de primera línea, claro. ¿No? Ni hablar. Perdóname, como en cualquier elección, sí. ¿Hay quien encabeza la lista? ¿Quién la encabezaba acá la 14411 para uno tener idea quién va a ser el próximo presidente y eventualmente el secretario general, que son cargos distintos? Sí, mira, la lista la encabezaba un compañero, Michel Pistone, creo que era, o no me acuerdo bien, Michel o Gabriel Padrón, que son compañeros que estaban ahora en la departamental con nosotros. Pero mirá, yo lo que te digo es que en realidad la lista, más allá del encabezamiento, a veces puede haber alguna modificación, claro, en la discusión de posterior, ¿no? Claro. No es que sea lineal, como generalmente pasa en las elecciones nacionales. A veces vos podés, compañeros de referencia, ejemplo, la lista que estábamos nosotros, había muchos compañeros en los primeros lugares que son delegados de obra, claro, ¿sí? Porque son compañeros nuestros valiosos, y no son los compañeros que después van a asumir las responsabilidades. Claro. Eso se discute después, por lo menos nuestro método es discutirlo después en una asamblea de la propia lista. Sí. Ellos no sé cómo lo van a hacer. Ahora estamos esperando que la Corte Electoral llegue al departamento y trasladará los números oficiales de lo que fue la elección, y ahí quedará conformada la nueva departamental, y ellos dirán quiénes son los compañeros que van a asumir las primeras responsabilidades. Claro. Ignacio, decías que a nivel nacional el 70% apoyó lo que en cualquier ámbito se llame el oficialismo, digamos, ¿no? ¿Suponen ustedes que Daniel Diverio va a seguir al frente del Zunca? Yo supongo que sí. Ajá. Sí. Creo que había reunión hoy para en Montevideo para terminar de resolver eso, pero yo supongo que sí, que va a estar medio al frente de la Secretaría General, me imagino. Sí, o la presidencia, me va a estar ahí al frente, sí. Ustedes, los integrantes del sector que digamos fue derrotado en estas elecciones aquí en Maldonado, han tenido un proceso de evaluación y de búsqueda de cuál pueden haber sido los motivos que los llevaron a no mantener la mayoría en la dirección del Zunca Maldonado? Todavía no nos hemos sentado oficialmente, ¿no? Yo creo que todo este tipo, ustedes saben bien que después de lo que fue la elección en sí, hablar que las conversaciones y bueno, y los análisis y reflexiones, naturalmente se dan. No hemos hecho todavía una reunión oficial de convocar a todos los compañeros de la corriente, porque también aquí hay, lo que decía hoy, hay delegados de obra, hay trabajadores en general que nos apoyan y que militan por la corriente, pero que no tienen interés o no tienen intención de asumir ninguna responsabilidad. Uh-huh. También hay que darle participación a esos compañeros. Esa reunión todavía no la hemos tenido. También ahí vamos a tener que definir quiénes son los 5 compañeros que van a asumir las tareas de dirección. Porque una cosa es tener la mayoría, que tener la mayor cantidad de responsabilidades. Ahora, cuando hay menos responsabilidades, vos tenés que elegir cuáles son los mejores hombres y mujeres para poder asumir esas responsabilidades. Claro. Eso no hemos tenido todavía. Bien, ¿hay alguna reflexión en lo personal que nos puedas hacer? Y bueno, sí, puede ser, pero bueno, yo creo que en realidad ahí teníamos una, después de tanto tiempo hay como una especie de desgaste también en la industria, de compañeros que estamos ahí. ¿Cómo que hay ciclos, Ignacio? ¿Cómo que hay ciclos cumplidos, verdad? También han dado mucho ustedes. Sí, hay ciclos cumplidos, sin hablar, pero bueno, yo qué sé, más allá de los ciclos a veces. No es que el ciclo puede estar acabado, es que si vos no le das una frescura o no le das una reconstrucción en sí mismo, termina decayendo. Yo creo que capaz pasó eso, una propia reconstrucción en sí mismo. Yo creo que la corriente, en realidad, por su concepción, por su método y por lo que ha conquistado, no es una corriente acabada, sino, bueno, vean lo que fue lo nacional. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí... yo creo que los ciclos tenés que ir vos refundándolos o dándole, oxigenándolo, y capaz que ahí donde tuvimos la carencia, se me ocurre a mí. Claro. Son puntos a profundizar después con los compañeros. Ignacio, ¿puede pensarse que la realidad de Maldonado tiene sus particularidades en un rubro como el del Zunca, en un departamento que vive mucho y que está muy pendiente de lo que pueda pasar con la actividad de la construcción y que estamos en un momento de mucha incertidumbre, que inclusive con muchos proyectos que han sido aprobados, pero algunos de ellos no han sido comenzados o no tienen la dinámica y la ocupación de mano de obra que se esperaba, y que eso de alguna forma pueda haber jugado en contra de la posición de ustedes. Sí, sin duda, eso también puede ser un elemento a considerar, ¿no? Yo creo que hay varios factores. Eso es uno. También después, pongámosle que Maldonado, desde el punto de vista cultural, es muy difícil que se afiance a algo consolidado, porque tengamos en cuenta que es un departamento que se nutre de la emigración interna, de compañeros que van y vienen, y que vienen de cierta forma a resolver su situación de vida, porque vienen a buscar el laburo, porque vienen correteados por el hambre, por la desocupación del interior. Cuando vienen a resolver sus cosas particulares y no se afianzan en una lógica de como lo que decía anteriormente, de construir una cultura del departamento. Entonces, esas son cosas que después, en el inmediatismo que también vive la sociedad en general, en Maldonado mucho más, si vos no resolvés los temas de forma inmediata, los compañeros empiezan a quizás a no creer, ¿no? Ni que hablar que cuestiones generales de lo que tú decías, acá se ha prometido mucho laburo y no se ha consolidado eso, y también eso pesa, los compañeros de la desocupación tratan de buscar alternativas, es decir, yo creo que son varios factores a lo que hacen, o lo que tenemos que colocar arriba de la mesa para poder en todo caso hacer un análisis de por qué fuimos derrotados en esta elección. Pero bueno, es lo que te decía, mucho más no puedo profundizar yo individualmente, me gustaría hacerlo más de forma colectiva, porque también hay compañeros veteranos, valiosos, que saben, que tienen otro enfoque, que nosotros somos quizás más jóvenes, tienen otro enfoque y tienen quizás más herramientas para darnos a nosotros y poder terminar de hacer un análisis más acabado. Ignacio, de mi parte no te quiero preguntar más nada, pero quiero decirte dos o tres cosas, y si las querés las podés compartir con el resto de los compañeros. Primero, felicitarlos. No creo que exista otro gremio, fundamentalmente del sector privado, en mi país, en tu país, que lleve 25.000 tipos a las urnas. Eso por un lado. Segundo, por la solidaridad que siempre han mostrado ustedes. Y quiero traer al tapete una frase histórica que la acuño junto con un colega con el que trabajamos junto en otra radio, cuando llamábamos por alguna problemática o algún conflicto que se venía con el Zunca y llamábamos a Pedro Arismendi, un tipo que respetamos muchísimo, y nos decía, la barra está de punta. Cuando nos decía esa frase, la barra está de punta, es porque el Zunca estaba por tomar medidas o estaba por salir a la calle a apoyar a otros gremios. Yo, Ignacio, muchas veces lo vi haciendo número, apoyando a gremios muy chiquitos de poca gente. Así que por esas tres o cuatro cosas quería felicitarlo. Seguramente pueda cambiar el perfil, pueda cambiar la ideología de las nuevas autoridades, pero ustedes, la verdad, que es para sacarse el sombrero. Bueno, no, ni hablar que lo que tú dices, no. Primero que nos llena de orgullo, porque en realidad, a ver, la parte del resultado ni que hablar, eso de las elecciones, ni que hablar, que estamos muy contentos y gracias por eso. Pero lo otro, yo creo que eso no son actitudes que surgen de compañeros individuales. Esto surge porque en la construcción es una universidad de formación humana. Es decir, acá hay compañeros que, por ejemplo, sabemos que hace un par de años que no laburan y vienen a laburar, y son los propios compañeros en la obra, sin que ningún dirigente le diga nada, que tiene que sacar la comida gratis del panadero o queda del panadero, que los compañeros se hacen cargo de pagársela o prestarle una herramienta, o que un compañero tiene un gurí con una enfermedad y se le hace una colecta, o un compañero tiene que hacer una losa el fin de semana, eso los compañeros de la obra que se anotan. Y no hay ningún dirigente que le esté diciendo a sus compañeros lo que tienen que hacer. Eso surge de la propia industria de la construcción. Entonces, estamos en un gremio que tiene calidez humana, que quizá a veces se minimiza lo que ha pasado estos últimos años. Estamos hablando de muchos años que han estigmatizado al trabajador de la construcción. Y nosotros lo que hemos logrado en estos últimos años es tratar de darle valor al trabajador de la construcción con el trabajo desarrollado con la Brigada Solidaria, que lo hemos sacado para afuera, porque en realidad el trabajador solidario es de forma natural, lo que te decía. Lo que pasa es que a veces no se entera todo el mundo. Lo que hemos nosotros sí organizado esa solidaridad mediante las brigadas solidarias. Y hemos estado al frente de los conflictos, como tú dices, de los otros gremios, que también siempre lo hemos hecho, pero que muchas veces se minimizan y no se tienen en cuenta. Entonces, yo creo que de tu parte te agradezco un montón que lo reconozca, que lo pueda decir públicamente y que se entienda que estamos en un gremio que se quiere apegar cada vez más al pueblo, que tiene sensibilidad con el pueblo y que entiende que la verdadera transformación social es con el pueblo al lado, no es el sindicato solo. Y bueno, veremos qué pasará en el departamento. Nosotros vamos a seguir estando, los compañeros de nuestra corriente sindical va a seguir estando, va a seguir militando y va a seguir aportando a seguir fortaleciendo la herramienta y te reitero, tratando de estar en todas las causas del pueblo en general. Ignacio Bardecio, gracias por esta conversación. Vamos arriba, gracias a ustedes por muy amable. Con nosotros. Gracias. Buena jornada, hasta bien. Pronto. Chao, chao. Frecuencia abierta.